Bienvenidos y bienvenidas a este informe especial para Verizo Digital Radio. Hoy nos vamos a meter bien a fondo con las tensiones recientes entre Irán e Israel. Un tema que, bueno, arde. Tenemos sobre la mesa un análisis geopolítico con una mirada muy particular, la de Daniel Estulín. Exactamente. La idea es esa, ¿no? Ir un poco más allá del titular del día a día. Vamos a explorar lo que, bueno, según esta perspectiva que estamos analizando hoy, serían los objetivos no tan declarados, las grandes movidas de poder global y a dónde podría llevarnos esta escalada. No es solo un asunto regional, para nada. Bárbaro. Entonces, a ver, desarmemos un poco esto. Según la visión de Estulín que tenemos acá, ¿qué es lo que realmente se busca con estos ataques cruzados entre Israel e Irán? Porque, digamos, la versión simple de uno atacó, el otro respondió, como que se queda corta, ¿viste? Claro, claro. La lectura te presenta Estulín. Es que el foco principal de Estados Unidos e Israel no sería tanto, o no solo, el programa nuclear iraní, sino algo más, digamos, estructural. Desarticular el sistema político y económico de Irán. Él pone mucho el acento en el acceso al petróleo iraní, ¿viste? Ese 1,5 millones de barriles diarios que van, en su mayoría, a China. Cambiar eso, bueno, movería mucho el tablero energético global. O sea que, según esta lectura, lo nuclear sería más bien la excusa, o la punta del iceberg, digamos. Y en ese caso, ¿cómo sería la estrategia? Digo, porque bombardear masivamente a veces lo que logra es unir más a la gente contra el agresor externo. Justamente. Es un buen punto. El análisis de Estulín sugiere que la táctica preferida no serían los bombardeos a gran escala. Eso, como decís, podría hasta fortalecer al régimen internamente. Sino operaciones más quirúrgicas. Golpes selectivos contra la cúpula militar, la cúpula de poder, intentando aprovechar, también, la avanzada edad del ayatolá Jomeini para, bueno, generar inestabilidad en una futura transición. Entiendo. Entiendo. Y esta idea de apuntar al régimen iraní, ¿cómo encaja en el panorama global más amplio que describe Estulín? Él habla de una nueva era de la fuerza. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que la diplomacia, las instituciones como la ONU, ya no pesan tanto? Mira, según esta visión, sí. Tal cual. Se plantea un escenario donde las instituciones globales pierden muchísima relevancia. Se vuelven casi rituales, como dice Estulín. Medio fuerte la palabra, ¿no? Él proyecta incluso que Estados Unidos y el Reino Unido podrían salirse de la ONU hacia 2030 para crear otras estructuras. Mientras tanto, Rusia buscaría afianzar su poder en su zona, digamos, de influencia. Ucrania es el ejemplo obvio. Y proyectarlo también afuera. Siria, Libia, Cuba, África. Este análisis también, ojo, apunta a ciertos círculos financieros liberales y a Londres como posibles impulsores de un conflicto mayor en Medio Oriente. Complejo el tablero que dibuja. Si ese es el panorama global, con instituciones más débiles y la fuerza bruta ganando terreno, ¿cómo queda parado Israel en todo esto? Siempre se lo describe como muy dependiente de apoyos externos, ¿no? Correcto. El análisis de Estulín lo presenta así, como un enclave, vulnerable, que necesita victorias tácticas constantes para sobrevivir, pero cuya existencia misma depende, sí o sí, de ese respaldo externo. Una derrota importante podría ser, bueno, definitiva. Y acá viene la paradoja que plantea. Aunque logre éxitos tácticos, ponele eliminar figuras militares iraníes, estratégicamente su posición podría incluso empeorar. ¿Por qué? Porque puede cohesionar más a sus adversarios, Turquía, Irán, e incluso acercar a Arabia Saudita a ese bloque. Es fuerte esa visión, la verdad. Y recuerdo que Estulín cita figuras como Kissinger y Rothschild. ¿Qué decían ellos, según este material que tenemos? Sí, sí. Menciona que ya por el 2012, más o menos, tanto Kissinger como Rothschild habrían pronosticado, bueno, algo tremendo, la posible desaparición de Israel como Estado en un plazo de 10 a 15 años. Ojo, aclara que no se refieren a la desaparición del pueblo judío, que seguiría existiendo en la diáspora, sino a la entidad política actual. Una afirmación, bueno, contundente la que presenta este análisis. Tremendo pronóstico, ¿sí? Y mirando un poco hacia adentro de Irán, ¿qué otros factores señala este análisis? Mencionaste la diversidad étnica antes. Exacto. Irán no es para nada homogéneo. Los persas son mayoría, sí, cerca del 60%. Pero tenés importantes minorías, azeríes, lures, kurdos, árabes. Stulin sugiere que una desestabilización fuerte del régimen podría llevar a intentos de fragmentación territorial. Y acá, introduce un elemento que la verdad suena bastante particular. Habla de la red Bahá'í. La fe Bahá'í. ¿Cómo entra eso en un análisis de inteligencia? Suena raro. Bueno, es una hipótesis poco convencional la que postula Stulin, hay que decirlo. Él plantea que los seguidores de la fe Bahá'í, que, recordemos, se originó en Persia pero tienen su centro mundial en Haifa, Israel, y son perseguidos por el régimen iraní actual, podrían funcionar como una extensa red de inteligencia interna para Israel. Habla de unos 400.000 Bahá'ís en Irán. Y su motivación sería una mezcla de, bueno, agravios históricos y también religiosos. Es una explicación, digamos, alternativa que ofrece Stulin para la notoria eficacia de la inteligencia israelí dentro de Irán. Una hipótesis llamativa, sin duda alguna. Y para ir cerrando un poco el círculo que plantea este análisis, ¿todo esto cómo se conecta con Rusia? Mencionaste que Irán es socio. Claro. Según la interpretación de Stulin, todo este conflicto en Medio Oriente no es aislado. Es parte de una estrategia más amplia para frenar a Rusia y el surgimiento de un orden mundial multipolar. Y en ese esquema, Irán es un socio clave de Moscú. La perspectiva que presenta roza incluso lo escatológico, te diría. Escatológico. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, cita a pensadores como Alexander Dugin, por ejemplo, que lo ven como el inicio de una batalla final. Menciona la espera mesiánica en Israel para la construcción del llamado Gran Israel, y a Rusia librando lo que ellos consideran su propia guerra de los últimos días en lugares como Ucrania. La idea de fondo, digamos, según esta visión, es que estaríamos viviendo tiempos casi apocalípticos. Sin darnos mucha cuenta, ¿viste? Distraídos con el pan y circo cotidiano. Es casi del fin de los tiempos. Ciertamente. Más allá de las noticias del día, lo que sugiere esta perspectiva es la existencia de fuerzas profundas y de actores con motivaciones muy, muy diversas moviendo los hilos detrás de escena. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? En este mundo que parece fragmentarse y reconfigurarse a cada rato, ¿qué define realmente el poder y la soberanía hoy? ¿Es solo la fuerza militar y económica? ¿O también cuentan, y mucho, esas redes invisibles de creencias, de intereses, de agravios históricos? Para quedarse pensando, ¿no? Definitivamente. Esto fue nuestro análisis para Berisso Digital Radio. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.